El Instituto Mexicano de la Radio presenta. Rodrigo, la semana pasada pude ir a Papalote Museo del Niño. Saliendo del metro, mi mamá me señaló un edificio azul gigante. Me dijo que ahí era. Yo solo lo había visto en la tele. Decía que era un lugar donde podías jugar, tocar, aprender. Por eso tenía muchas ganas de ir. Y ahora que nos llevó a mi hermana y a mí, nos la pasamos mejor de lo que esperábamos. Desde que llegamos nos platicaron de todos los lugares que tenía el museo. Conocimos muchas cosas, nos volvimos exploradores, estuve dentro de una burbuja, fue increíble. Creamos un cohete. Conforme íbamos avanzando, era más difícil escoger a qué salas ir, porque había muchas cosas. Así que mis papás nos llevaron a un lugar donde nos enseñaban a reconocer nuestros sentidos. Ya saben, olfato, tacto y todos esos. Luego vimos de cerca ajolotes en peceras mientras escondíamos un árbol. Después de eso, empezamos a hacer burbujas muy grandes. La fila era chica, pero yo estaba desesperado por pasar. Cuando me tocó, estaba dentro de una burbuja gigante. Mi hermana Sofía estaba muy divertida en un lugar donde se probaba ropa que le gustaba. Mis papás decían que era ropa que usaron sus abuelos. Y eso me suena mucho tiempo. Nunca había visto un lugar así. Y jamás había entrado a un museo parecido. La verdad es que le doy un 10. Todo estuvo genial y vimos una película casi acostados. Estuvo muy entretenida. Ojalá y todos los niños pudieran venir a conocer este lugar. ¡Hola a todos! Bienvenidos a este programa llamado Las Mil Puertas. Esperamos que se encuentren muy bien. Hoy tendremos un programa genial, pero antes de decirles todo lo que preparamos para ustedes, me presento. Yo soy Orlando y conmigo se encuentra Paola. Hoy platicaremos con un lugar donde puedes jugar, tocar y aprender. ¿Sabes en qué lugar puedes hacer esto, Paola? Hola, Orlando. Tal vez lo he escuchado, pero ustedes que nos sintonizan, ¿ya saben de qué lugar se trata? Si aún no, pongan atención, porque este programa se pondrá muy bueno. Yo sí lo he visitado y me parece que está muy divertido e interesante. Y hoy nuestra invitada es parte del Papalote Museo del Niño. Yo no conozco este lugar, pero hoy lo conoceré. Si ustedes han ido, comenten en nuestras redes sociales cómo se la pasaron. Nos encuentran en Facebook y TikTok como Las Mil Puertas-Imer. Ahí leeremos todos sus comentarios. Para platicar de este espacio, tenemos de invitada a Melissa Reyes, que es la subdirectora de Mercadotecnia del Papalote Museo del Niño, y nos platicará de las actividades normales de este lugar y de una exposición con la que se celebran 30 años. Además, escucharemos más netas como cada semana y la ya clásica recomendación del libro semanal. ¡Atentos todos! Llegó la hora de la entrevista con Melissa Reyes. Gracias por venir al IMER y a nuestro programa Las Mil Puertas para platicar más del papalote. Este lugar ya tiene muchísimo tiempo. Dinos, ¿cómo han hecho que el papalote vuele más alto cada vez? Claro, con mucho gusto. Mira, la verdad es que nosotros hemos mantenido siempre un enfoque en el aprendizaje a través del juego con los niños y las niñas a lo largo de estos años. El papalote ha evolucionado y adaptando nuestras exposiciones, exhibiciones y programas para poder mantenerlo relevante y atractivo para las nuevas generaciones. Es muy fundamental y finalmente la pasión y dedicación de nuestro equipo, junto al amor y el apoyo de nuestros visitantes, es lo que ha ayudado a que Papalote se mantenga durante 30 años y esperamos tener otros 30 años más, impactando la vida de niños, niñas y sus familias. ¡Qué increíble! Y ahora cuéntanos, ¿cuántas salas hay en el Papalote Museo del Niño? Mira, nuestro museo se divide por zonas. Tenemos 5 zonas temáticas en las cuales ustedes van a poder descubrir desde la zona de mi cuerpo, por cómo es que nosotros tenemos nuestros sentidos, cómo exploramos a través de ellos. Tenemos la zona de México Vivo, donde conocerán al árbol Ramón, que es un árbol icónico aquí en Papalote, ya tiene también 30 años. Tenemos lo que es una chinampa, ajolotes, tenemos algunos amiguitos ajolotes que viven aquí dentro del museo y ustedes pueden aprender de ellos, de cómo los cuidamos, de su hábitat, cómo podemos ayudar a mejorar el hábitat de ellos. Y estas 5 zonas están distribuidas por todo el museo y cada una cuenta con exhibiciones en donde van a poder tocar, aprender y jugar. Me parece muy interesante todo lo que nos cuentas, pero ¿en qué se inspiraron para dar en el museo o que los niños puedan jugar, tocar y aprender al mismo tiempo? Mira, este es un nuevo modelo educativo. En su momento fue un nuevo modelo educativo en el cual los expertos, mucha gente que se dedica al tema de niños y cómo aprenden, se dieron cuenta que no hay una mejor forma de aprender que jugando y tocando. Entonces, la inspiración de Papalote viene del Castillo de los Niños de Japón y del Museo del Niño de Caracas, ¿no? Eran los únicos lugares que estaban como destinados para niños, para empoderar a los niños y que aprendieran. Entonces, esta idea la toma la señora Cecilia O'Shelly, viene a México y dice, tenemos que tener algo así. Así se conceptualiza y empezamos a trabajar que en el logotipo, en los colores, en el nombre, dónde va a estar ubicado. Buscábamos también aquí Papalote, que se le conoce como el Castillo Azul, o el Castillo de los Niños. Se busca justo un recinto dedicado a la infancia donde puedan experimentar, aprender, crear, tener esta iniciativa y esta creatividad por el entorno que los rodea. ¡Qué increíble es todo lo que nos cuentas! Tocar, jugar y aprender es lo que ha hecho que muchos niños visiten este lugar. Es muy divertido, la pasas genial, sobre todo en el domo digital. ¿Cómo eligen las películas que pasan ahí? Mira, siempre buscamos que las temáticas de las películas vayan acorde con nuestras zonas o nuestras exhibiciones. Buscamos, tú sabías, bueno, el domo digital, como bien lo dices, es una experiencia 360. Quiere decir que tú estás un poco inclinado y puedes ver toda la proyección en 360 grados. Entonces, uno, buscamos que sea un formato adecuado para el domo digital. Y dos, que tenga algún tipo de aprendizaje y entretenimiento para los niños y sus familias. Siempre buscamos eso, ¿no? Que mientras tú estás disfrutando, también estés aprendiendo. Y nuestros especialistas van alrededor del mundo buscando estos formatos. Hace poco se presentó una exposición sobre el sueño para festejar que el papalote sigue volando. ¿Nos cuentas un poco más sobre este proyecto? ¿Qué veremos en este lugar? Claro, con mucho gusto. Mira, Papalote está cumpliendo 30 años este año. Entonces tuvimos, tenemos ahorita nuestra exposición temporal Sueña Misión 0030, donde los niños se convierten en agentes del sueño y cumplen 8 retos para completar la misión. Aquí lo importante es que ustedes sepan el que significa el bien dormir, la calidad del sueño, qué son los sueños oníricos y cómo tú al momento de descansar bien, de quitar todo este tema de los elementos como focos, celulares y todo lo que a veces nos distrae, puedas conseguir un sueño reparador que te llena de energía y activa tu mente. Oye, felicidades al Papalote por su cumpleaños número 30 y a todos los que trabajan ahí. Ojalá cumplan muchos años más. Gracias por dejarnos jugar en un museo y venir a Ciudadana 660 a platicar del lugar. ¿Cómo están en redes sociales para saber más de este espacio? Claro, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Es increíble tener la oportunidad de participar en este bonito proyecto. Y sí, bien lo dijiste, en el mes de noviembre estamos celebrando nuestros 30 años y tenemos muchas actividades y cosas que les van a encantar. Los invito a que vengan y nos encuentran en redes sociales como Papalote Museo. Tenemos Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, así que nos pueden encontrar donde quieran. Muchísimas gracias, Melissa, por venir a Las Mil Puertas. Ahora es el turno de conocer la recomendación del libro semanal. Iris nos hablará más de este libro que conocimos hace muy poquito tiempo. Hola, me llamo Iris. Hoy les hablaré del libro que se llama Hermanos. Este lo llevó Luis al semillero hace poquito y me gustó porque yo tengo un hermano. y se trata de unos hermanos. El libro tiene dos portadas. Si lo lees como yo, en la portada principal aparece una niña diciendo que su hermano es un mono. Y si lo lees como mi hermano, en la portada 2 dice, mi hermano es una rinoceronta. Son dos historias, lo que vive una niña con su hermano y lo que vive un niño con su hermana. En este libro hay cosas que no nos gustan de nuestros hermanos y otras que son muy divertidas también. A veces no es tan malo ser dos hermanos hasta que las cosas cambian un poquito. Les recomiendo este libro que se llama Hermanos. Quieran a sus hermanos. Bye, bye. La neta, a mí me gusta que digan la neta. Ahora vamos a escuchar más netas. ¡Las netas! ¡Las netas! La neta. Quiero muchísimo a mi perrito. La neta. Ay, tengo sueño. La neta. Me gusta básquet. La neta, me gusta alguien. La neta, me encanta la escuela. La neta, me gusta un niño de segundo. ¡Las netas! ¡Las netas! Gracias por escuchar Las Mil Puertas cada semana en esta estación Ciudadana 660 del AM, que se transmite desde el IMER. Ojalá les guste este programa. Acá estaremos semana a semana con las secciones de este espacio. En esta ocasión participamos Paola Roldán, Orlando Martínez, Lex Carrera, Iris Briseida Martínez, Luis Ángel Hernández y Yasmín Romero. En la producción, Claudia Kutscher. La operación estuvo a cargo de Roberto Portillo y Cristina García. Muchísimas gracias a Radio Ciudadana y al IMER. Además, a todos ustedes que nos escuchan cada semana. ¡Bye, bye! ¡Esto fue! Puertas. Un espacio creativo. Divertido con imaginación. Las mil puertas. Las mil puertas.